una embestida contra memoria, verdad y justicia. No está ni siquiera en el vocabulario de este nuevo gobierno esa reivindicación, esa política de Estado. Estamos cambiando de verdad y eso es retroceder es insoportable. Parece muy simbólico también, ¿no? Están demostrando algo con esto. Qué inseguridad, te puedo decir. No se habla de inseguridad, ¿no? Ya, pero podríamos empezar a hablar de eso. Qué inseguridad estos tipos en las casas.